Murió el verano, ya los árboles perdieron su color, y hasta el cielo se ha teñido de dolor aquí, y llueve más sin ti. Y te has marchado con un beso en la mejilla y un adiós. Te llevaste en las pupilas el calor del sol que no brilla más sin ti. Y ahora que estás lejos, todo es tan diferente sin tenerte. Los días se hacen viejos y las noches son de hielo, y yo sin verte. Y ahora que estás lejos, todo es tan diferente sin tenerte. Se me detiene el mundo, no pasa ni un segundo sin que en ti no piense. En ti, en ti. Y te he extrañado tanto que al pasar el viento prometió que te llevaría en sus alas mi canción de amor y mi corazón también. Y ahora que estás lejos, todo es tan diferente sin tenerte. Los días se hacen viejos y las noches son de hielo, y yo sin verte. Y ahora que estás lejos, todo es tan diferente sin tenerte. Se me detiene el mundo, no pasa ni un segundo sin que en ti no piense. Pensar.